Politicon. Diatribeca y logos políticos. Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Κατέβεν θες εισπεριαία μετά γλαουκόνος του αρίστονος. Προσεουσόμενος τετεδεό τα ηχάματε εορτέν βουλόνος. Θεάσας τα εκείνη πρώτον. Πολιτικών. Πολιτικών. Buenas noches, estamos en Politicón, hoy jueves 1 de noviembre del 2012 en la Comuna 6, en el barrio de Caballito, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un programa armado por Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freire, Rodolfo Dieringer y quien les habla, Abel Ali. En la operación técnica nos acompaña Mara. Pueden enviarnos mensajes a politiconcomuna6@gmail.com y también visitar la página web del programa, que es www.politiconcomuna6.com.ar. Ayer, a partir de las 6:30, 7, se realizó aquí en la Comuna 6 una asamblea del Consejo Consultivo Comunal. Allí estuvimos grabando esa asamblea, que la vamos a estar subiendo seguramente a nuestra página web el fin de semana. Y haciendo, seguramente, prometemos, pero sin mucha convicción, vamos a tratar de hacerlo, ¿no?, un comentario sobre las resoluciones, que fueron unas cuantas que se hicieron en esa asamblea en el día de ayer. Y antes de comenzar, hubo un pequeño aviso que pasó un amigo y vecino de aquí de la comuna, Eladio González, que vamos a escuchar ahora. Saben que hubo un terreno temporal y hay mucha gente necesitada, y el que tenga para dar, por favor, un par de zapatos usados, prendas de vestir o todas las cosas, las mujeres entienden mucho mejor esto, todas las cosas, imagínense estar inundados, ¿eh? ¿Qué se le puede mandar? Hasta un juguete usado para los chicos. Por favor, el 3 Arroyos al 400, Hidalgo al 600, Renato Álvarez al 567, Antonio Machado 515, Campichuelo esquina Jaureche, Yerbal 813, pueden acercarse y dar su solidaridad. Va a ser agradecido. Entonces nos pasaba ahí Eladio, Parral 119, Apolinario Figueroa 936, Tres Arroyos 1424, Hidalgo 610, Donato Álvarez 567, Venancio Flores 513, Antonio Machado 515, Campichuelo esquina Jaureche, aquellos que quieran ser solidarios llevando colchones, frazadas, ropa, calzado, productos de limpieza, agua potable, velas, allí pueden estar colaborando con aquellos que están padeciendo los efectos de la inundación, de la tormenta aquí en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Vamos a comenzar ahora con una entrevista con dos invitadas que se han acercado aquí. Muy buenas noches, bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Estamos con Gloria Moreno y con Silvia Sánchez, ambas integrantes de la Comisión de Educación de la Comuna 6, aquí del Consejo Consultivo de la Comuna. Vamos a tratar de ser educados, no decir malas palabras y portarnos bien. Bueno, vamos a ver. Primera pregunta, ¿cómo arrancó esto de la Comisión de Educación? Este año es el primero de vida formal del Consejo Consultivo, aquí en la Comuna 6, y bueno, se largó la formación de comisiones. ¿Cómo fue el comienzo de esa historia? Exactamente, en una de las primeras reuniones se aprobó un reglamento del Consejo Consultivo. En ese reglamento incluyen organización, varias comisiones. Una de las comisiones es la Comisión de Educación. Tuvimos una primera reunión, fue la comisión que más vecinos e interesados del barrio se inscribieron, incluso superaron la cantidad que estaba prevista para las comisiones, y tuvimos una primera reunión bastante concurrida, donde nos empezamos a organizar. Allí pusimos, bueno, cuáles iban a ser las pautas de reunión, cómo nos íbamos a reunir y los objetivos para trabajar este año. Bien formal, como los docentes en general, que tienen objetivos, una planificación. Yo creo que deben ser la comisión más prolija de todo el Consejo Consultivo, ¿sí? No sé si prolija, pero que estamos trabajando, estamos trabajando. Bueno, a ver cómo fue ese trabajo. Lo primero que pensamos es, tenemos que hacer un diagnóstico de qué es lo que piensa los vecinos, los ciudadanos que están dentro de la comuna sobre cuáles son los problemas o las cuestiones que hay que mejorar, cambiar o incluir dentro de la educación de la comuna. Para eso pensamos, bueno, tenemos que, como docentes que somos, armar un diagnóstico. Y el diagnóstico lo pensamos que hay que hacerlo desde distintas miradas. Una es desde los vecinos que viven en la comuna, otros son desde los docentes que trabajan en las escuelas, desde los directores que trabajan en la escuela y de los alumnos que van a la escuela. Porque no siempre los alumnos son de la comuna, viven en la comuna. Entonces, el diagnóstico hay que hacerlo desde la mirada de los distintos sujetos que participan. Nosotros tenemos un prediseño de qué es lo que nos parece que pasa en la comuna. Lo que estamos haciendo es ver si eso de lo cual nosotros partimos se corrobora con la realidad o hay modificaciones con la realidad. Si hay que agregarle, hay que quitarle. Claro, pues hay que agregarle, hay que quitarle, pero desde la realidad, no quedarnos con lo teórico y nada más. Con las suposiciones. Sí. Y hay varios actores, pensaba, ¿no? Porque es cada escuela un mundo en donde hay actores docentes, actores alumnos, ¿no? Y los padres también, distintos sectores, ¿no? Por ejemplo, una de las hipótesis que nosotros teníamos y que estamos tratando de ver es que la mayoría de los vecinos de las familias de Caballito lleva a sus hijos a escuelas privadas y que sobre todo en las escuelas medias la mayoría de la población no es de esta comuna. Eso lo tenemos que ir viendo. Hasta ahora aparece así, no hay una exactitud, pero aparece esta problemática. Para empezar a hacer este diagnóstico, que es muy difícil porque siempre hay urgencias y siempre hay cuestiones que aparecen, después podemos hablar de lo que estuvo pasando en las escuelas medias, por ejemplo, empezamos con la mirada de los directores, porque además la educación en la Ciudad de Buenos Aires está organizada fundamentalmente en primaria por distritos escolares, que no coinciden con las comunas. Entonces, por ejemplo, en nuestra comuna de Caballito tenemos escuelas que son del distrito 8, que no son todas las del 8, algunas del 8. Que es la zona sur, ¿no? De Rivadavia, sí, hacia el sur. Uh-huh. Algunas que son del distrito 7, que tiene que ver con Rivadavia para el norte, y hay dos escuelas que son del distrito 2, uh-huh, con distintos supervisores. Que se supone que en algún momento se va a modificar, pero todavía funcionan así. ¿Todavía no se ha producido esa modificación? No. Uh-huh. Eso es una decisión que tiene que tomar la Secretaría de Educación, el Ministerio, digo, de Educación de la Ciudad, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Y ya se sabe qué escuelas son las que van a pertenecer, o sea, todas las que están en esta comuna. Lo que no se hizo todavía es efectivamente funcionar como comuna, porque en primaria y en educación y en jardines el problema es los supervisores, que son por distrito y no son por comuna. Entonces, claro, tienen que volver a elegir el cargo. Claro, porque hay 22, 21 distritos, 21, ¿no? Distritos, por lo menos en primaria. ¿Son para todos los niveles? ¿Para jardín, para primaria y para secundaria? Están divididos de distinta manera. Se manejan por distrito, ¿está? Uh-huh. Se manejan todos por distrito, todos los niveles. Media, primaria y jardín son por distrito. Pero después cada uno tiene su ubicación. A ver, jardines se manejan por direcciones de jardines. Cada dirección de jardín tiene varias escuelas. De que los jardines funcionan en primaria. Sí. Entonces, tiene que cumplir cierto requisito para que tenga la directora en la misma establecimiento. Uh-huh. Si no es cada 3-4 jardines, hay una directora. Uh-huh. Bueno, en primarias por distritos, como fue antes el Consejo Escolar de hace muchísimos años, se maneja con lo mismo. Y en media se maneja por regiones. ¿Mm? Son zonas delimitadas que abarcan partes de varios distritos. Uh-huh. ¿Está? Entonces, en media hay 8 regiones. En cada una de esas regiones de media hay 2 supervisores pedagógicos y un supervisor de educación física. Uh-huh. En media. En técnica es 1. Ahí parece la más fácil, se me ocurre, porque de 8 habrá que llevar a 15 estructuras, ¿no? Lo que se va a hacer es, cada región va a ser responsable de 2 comunas. Ajá. Por ejemplo, la región 4, que es la que depende, esta comuna depende de la región 4, va a tomar la comuna 6 y la comuna 15. Ajá. Van a tener todas esas escuelas. En primaria no, van a ser por comuna. ¿Y en primaria cesan los supervisores que están? ¿Algunos se quedarán? ¿Se incorporarán? Tienen que volver a elegir. Nosotros elegimos nuestros cargos por concurso. Ajá. Y En primaria ya eligieron, entonces ahora tienen que, como los van a redistribuir, uh-huh, tienen que otra vez, por excepción, elegir otra vez el cargo. Los que son titulares, por orden de mérito, van eligiendo la nueva comuna que quieren. El tema son los interinos que no eligen. Entonces, si queda alguna comuna libre, después se llamará a los interinos por orden de mérito también. Toda una reorganización, porque como explicaba Silvia, además cada área y cada nivel tiene una modalidad de funcionamiento distinto. Además también tiene que ver con la densidad de escuelas que hay por comunas. Va a haber algunas comunas que van a tener muchas más escuelas, pero muchas más que otras. Y además hay algunos otros dificultades, por ejemplo el secundario de adultos, los que se llaman los CENS, los centros educativos de nivel secundario, hay 4 supervisores que se van a distribuir en varias comunas cada supervisor. Pero, por ejemplo, la mayoría son a la tarde o a la noche. Hay muy pocos a la mañana. Y además la carga horaria de un supervisor no puede ser desde las 8 de la mañana, que empieza a funcionar el primer CENS, hasta las 11 de la noche, que funciona el último. Entonces, por ejemplo, va a haber un supervisor que va a tener todos los CENS que son de la mañana, no importa de qué comuna sean. Claro. Porque como son pocos y funcionan a la mañana, para que después los otros tengan la tarde. Son cuestiones organizativas que se van supuestamente ir ajustando. Todavía entonces no hay designado específicamente para comuna 6 ninguno. Bueno. En primaria, en media sí. En media sí ya hay específicamente comuna 6. Los que estaban en la región cuarta. Continúan. Ah, claro. Ah, bueno, nos vamos a poder entrevistar, nos van a pasar el dato después del programa. Ustedes deben tener aproximadamente cuántas escuelas públicas, ¿no? Medias hay en la comuna. Ay, ya. Luria, les aviso, amigos, no tenemos cámara. Has traído una carpeta como buena docente con una cantidad de data impresionante. A ver. Lo que sucede es que en la cabeza no la puedo tener. Entonces me traigo mis machetes. No, pero es muy ordenada. Además. Muy ordenada, los demás no somos así. Porque Gloria Moreno es la coordinadora de la comisión y entonces parece ser que ha sido electa justamente por esa característica, entre muchas otras. Bueno, a ver, contanos, ¿cuántas medias más o menos? Tenemos un colegio, 2 liceos, 4 escuelas comerciales, un normal y una escuela técnica. Y en nuestro distrito, en nuestra comuna, está funcionando una escuela media, la María Claudia Falcone, que en realidad está provisoriamente acá porque parece ser que es de Palermo, pero mientras tanto está funcionando. Forma parte y la albergamos con grandeza y con el corazón abierto. Pero depende de la supervisión de Palermo. Ah, mira vos. Ajá. Y después son... O sea, son 9 escuelas en total. Y primarias hay 20 y pico, ¿no? Ahí eran 22. Aproximadamente, 19. Para tener una 19. Idea. Sí. Mm. ¿Y la cantidad de escuelas privadas que hay es más o menos equivalente? Escuelas privadas hay muchas. Hay muchas. Lo que sucede que no sé exactamente. En una época se barajaba que el 50% de la población era de privada, concurría privada, y el otro 50% pública. Debe seguir siendo así, más o menos. Bueno, pero eso lo van a terminar de verificar cuando cierren este proceso diagnóstico que están llevando adelante, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Lo que sucede es que las escuelas privadas, tengo el listado completo de las escuelas, pero hay algunas que albergan distintos niveles y otras que no, que tienen un solo nivel, están los jardines. Entonces no sé exactamente por nivel cuántas hay. Bueno, les vamos a preguntar ahora, en un momentito, qué es lo que estuvieron haciendo durante estas reuniones que fueron teniendo durante este tiempo. Sí, estamos conversando hoy con Gloria Moreno y Silvia Sánchez, ambas integrantes de la Comisión de Educación del Consejo Consultivo de la Comuna 6. En esta ocasión escuchábamos el tema Veneno de La Renga. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. De Atribeca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando con Gloria Moreno y Silvia Sánchez, ambas integrantes de la Comisión de Educación del Consejo Consultivo de aquí de Caballito. ¿Nos van a contar qué estuvieron haciendo durante este tiempo? Bueno, comenzamos con ese diagnóstico, hicimos una reunión con los 19 docentes de escuelas primarias, lo hicimos un día en la mañana, justamente ese día fue una tormenta, llovió un montón, y sin embargo hubo una muy buena asistencia. Sarmientina. Se trabajó con los docentes. Los directores. Con los directores de escuelas primarias. Son docentes, primarias, pero son directores. Docentes en función directiva, están dirigiendo las escuelas primarias de la comuna. Allí pudimos observar varias cuestiones. Una, un desconocimiento absoluto de lo que es el funcionamiento de la comuna, de lo que es la Junta Comunal, lo que es el Consejo Consultivo, de quiénes son los comuneros, a pesar de que muchos de ellos han votado. Pero hay mucho desconocimiento. Entonces también una de las cuestiones que nos propusimos es justamente poder informar sobre estas cuestiones, sobre la ley de comunas, sobre el funcionamiento de las comunas y sobre la posibilidad de la participación en las asambleas y en esta comisión como cualquier otra comisión. Ese fue uno de los temas que surgió. O sea que junto con las reuniones iban haciendo un poco de tarea docente también, ¿no? Y a uno le sale. Era interesante porque había directivos que son residentes de la comuna, entonces se les notaba otro compromiso, y había otros que después demostraron compromiso y que no sabían que por ser director de la escuela podían participar en esta comuna. Eso creo que fue bastante movilizador. Muy movilizador. Además, primero no entendían qué hacíamos nosotros allí, para qué los habíamos convocado, tenían miedo que le bajemos instrucciones, y en realidad tuvimos que explicar que justamente esa reunión era para escucharlos, para conocer las problemáticas, para poder hacer un diagnóstico, y si bien nosotros no tenemos ningún poder de decisión, digamos, y de acción directa, pero sí somos un intermediario a la Junta, y la Junta, la Asamblea a la Junta, y la Junta hacia el gobierno de la ciudad. Entonces, bueno, allí aparecieron un montón de dificultades que tienen en la vida cotidiana de las escuelas. O sea, después de traspasado ese umbral, se largaron a hablar, a contar las dificultades, los tropiezos. Algunas, sí. Algunas personas, sí. Sí. ¿Y tienen alguna listita allí de cuáles son esas dificultades, de qué van relatando? Y aparecieron muchas. Muchas. Como, por ejemplo, la soledad de que están en la tarea, la falta de apoyo, la falta de equipos que han sido desmantelados, equipos interdisciplinarios para cuando surge alguna dificultad con algún alumno, los problemas edilicios, los problemas de nombramiento de auxiliares, le falta auxiliares de limpieza, los problemas burocráticos. Había una que estaba desesperada, por ejemplo, una pobre directora que en la esquina le ponían basura. Y no sabía a dónde ir, porque a dónde iba le decía que no, que ahí no era, que tenía que ir a otro lado. Entonces, este funcionamiento de las comunas y lo poco aceitado que está lleva a tener que usar mucha más energía de la necesaria para hacer actividades. Por ejemplo, nos contaban también que antes se repartían artículos de limpieza, había una repartición que se encargaba, que nosotros le decíamos Pepirí, porque quedaba en la calle Pepirí. Entonces, eso se desmanteló. Entonces decían que tiene que ser por la comuna, pero la comuna no tiene los recursos para poder dárselo. Entonces era como un sentirse entrampados en esa situación de no poder salir, no poder solucionar cosas tan simples como poder conseguir la bandina o tan simples como que le saquen la basura de la esquina de la escuela, ¿no? Ajá. Cosas básicas, cosas básicas que se supone que con un llamado telefónico tendría que ser posible que se resolviese. En la comuna, ¿no?, hay dos escuelas de educación para especial para niños no videntes, niños y adultos no videntes, una de ellas incluye adultos. Y nos hablaban del desconocimiento que hay desde el ministerio de sus problemáticas. Es una escuela para no videntes y les mandan lápiz y papel en vez de material braille. Increíble. Por ejemplo, el desconocimiento que hay sobre la especificidad y las necesidades específicas de algunas escuelas es total. Incluso en la directora que estaba presente de educación especial tenía muchos temores de qué pasa con la educación especial, porque en realidad no está atendida esa área para nada, por lo que nos expresaba esta directora, ¿no? Esa era otra problemática que apareció, por ejemplo. Hay algo que se mueve y hay un ruidito que queda por allí. Yo estoy medio perseguido con ese ruidito, que no sé qué será, algún contacto flojo. Yo pensaba también, ¿sabes en quiénes que entrevistamos en algún momento aquí? A cooperadores, ¿no? Los cooperadores, ese es mío. Los cooperadores también, digamos, han tenido sus batallas, ¿no?, con esta gestión, porque en determinado momento hubo subsidios que se achicaron, que se demoran, que las cooperadoras tienen que estar haciendo magia para poder sostener muchas de las actividades que ellos llevan adelante. Son actores que supongo que ustedes también habrán incluido como con quienes sentarse a conversar, ¿no?, a la hora de un diagnóstico. Inclusive dentro de la Comisión de Educación participa una compañera que es presidenta de la cooperadora, de la asociación cooperadora de una de las escuelas. Este es un tema porque las escuelas, tradicionalmente, las cooperadoras recibían distintos subsidios para ir organizando la respuesta a las distintas necesidades que tenía la escuela. En este momento se sacaron algunos de estos subsidios y entonces, ante las necesidades, está todo centralizado, hay que demandarlo, hay que pedir la solución de los problemas a este organismo central, que además la respuesta la va a dar, se toman su tiempo, y va a estar tercerizada. Está tercerizado todo, como están los hospitales tercerizados. El mantenimiento de las escuelas está tercerizado. Antes había una dirección de infraestructura que tenía un problema con la luz, venía un equipo, una cuadrilla, se decía, y lo solucionaban. Ahora está tercerizado. Entonces se fue a licitación y determinadas empresas ganaron las licitaciones. Entonces, si uno tiene un problema, por ejemplo, con la instalación eléctrica, que no puede mantener bien las computadoras, por ejemplo, hay que llamar al arquitecto distrital, se conecta con ese arquitecto, con la empresa. Con la empresa, viene alguien de la empresa, verifica cuál es el problema y ahí pide la autorización para comprar o para reparar lo que tenga. Y hasta que no tiene la autorización, no se repara. Esto implica mucho tiempo y falta de decisión dentro de la escuela, de la comunidad educativa, de cómo solucionar el tema. Digamos, todo depende de un tercero. De terceros no ajenos a la institución, claro. Sí, un estilo. Yo tuve oportunidad de estar hace muchos años en cooperadoras escolares y uno recibía a veces el llamado de uy, pasa tal problema, ¿no? Entonces uno llamaba rápidamente o un padre electricista o algún electricista y le pedía que fuera a resolver ese tema, ¿no? Y eso lo solventaba con un subsidio que recibían las escuelas de mantenimiento edilicio, ¿no? Parecía más rápido el modelo. Cuando la gestión inició este modelo, dijeron en algún momento en la legislatura que ya tenían armado el relevamiento de esas tareas que hacían los cooperadores. Bueno, demoró bastante tiempo, es más, tuvieron que retroceder en algún momento y volver otra vez a mandar los subsidios a las escuelas porque habían comenzado el año de clases y nadie reponía los vidrios, nadie cambiaba las lámparas, los tubos, y era un problema. Estamos yendo a una pequeña tanda institucional, pero bueno, les voy tirando la pregunta si la van pensando para el otro bloque. Ustedes son docentes, tienen una trayectoria como docentes. ¿Qué impresión tienen ustedes que han conocido hace ya unos años distintas gestiones en el Ministerio de Educación, antes la Secretaría de Educación de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué impresión tienen de la gestión del PRO estos últimos años? ¿Sí? Volvemos en un ratito, amigos. Estamos charlando con Gloria Moreno y Silvia Sánchez, integrantes de la Comisión de Educación de aquí del Consejo Consultivo de la Comuna 6. Estás escuchando La Colectiva. Piedra Libre. Piedra Libre. El programa de La Colectiva, donde descubrimos, detrás de las noticias, la realidad que los monopolios informativos quieren ocultar. Piedra Libre. Nuevo horario, viernes de 21 a 23 horas. En vivo a través de internet, en la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. RNMA. A 3 años de sancionada la ley 26.522. Sí, 3 años después de aprobada la ley. Todos los que conformamos la Red Nacional de Medios Alternativos manifestamos que la lucha por el reconocimiento jurídico del sector y la legalización de los medios comunitarios, alternativos y populares que hoy funcionan en todo el territorio nacional lleva años sin soluciones concretas. Los medios comunitarios, alternativos y populares somos una realidad y un actor social en todo el territorio de la República Argentina. Cumplimos un rol comunicacional fundamental en pos de la manifestación de las distintas expresiones culturales, sociales y políticas de la actualidad. Y continuamos en el aire a pesar de la ausencia de políticas para el desarrollo del sector. Exigimos el reconocimiento jurídico para el sector y la legalización de todos los medios comunitarios, alternativos y populares censados a partir de las resoluciones 1 del año 2010 y 3 del año 2010. No. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Cuando pensabas que era necesario hacer algo para cambiar este perverso mundo en que vivimos, mirabas a tu alrededor y te parecía estar en el medio de un desierto. Ahora, el desierto dejó de serlo. Estamos ahí. Estamos ahí. La colectiva, cambiando el paisaje de la comunicación. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando, amigos, con Gloria Moreno y Silvia Sánchez, integrantes de la Comisión de Educación de aquí del Consejo Consultivo de la Comuna 6. Ya me lo aprendí a decir todo rapidito y corridito. Qué corrido, muy bueno. Bien. Ustedes llevan algunos años en la docencia, más de 10. Más de 20. Más de 30. Pero son muy jóvenes. ¿Qué evaluación hacen de esta gestión del PRO en educación estos últimos ya casi 5 años, ¿no? En relación a esto, y retomando lo que estábamos hablando en el bloque anterior, de qué es lo que está haciendo la comisión, entre otras cosas tuvo que expresar varios repudios. Antes de que se forme la comisión, cuando empezó a funcionar la asamblea, ya se hizo un repudio por el cierre de cursos. Este año, esta gestión comenzó con querer cerrar cursos de secundario y grados de primaria. Comuna estuvo afectada bastante. El pronóstico de los cursos que iban a cerrar era mayor del que cerraron realmente. El problema está en que no cambiaron de idea. Que siguen con esa idea. Por supuesto, van a seguir cerrando cursos. Esperando el momento en donde puedan seguir cerrando cursos. Este año se cerraron pocos cursos gracias a que toda la comunidad educativa, padres, alumnos, gremios, docentes, se opusieron, hicieron suficiente presión y, bueno, por lo menos fueron mucho menos de lo que estaba previsto. Acá también aparece la falta de especificidad, de ver las distintas situaciones. Eran los cursos que tengan menos de 30 alumnos se cierran. Y de repente hay cursos con características especiales donde no se puede trabajar con 30, hay que trabajar con menos. O aulas donde no entran 30 alumnos. Entonces, estas cuestiones no las ve. Esas singularidades. No. Para ellos parece. Un curso de 10, 15 alumnos es una pérdida. No es rentable, y acá todo funciona parece claro, como que es una rentable. Es aburrido rentable. Dar clase para tan pocos chicos, cuando en realidad es necesaria una mucho mayor posibilidad de recrear los saberes, de mostrarlos de muy distinta manera y de hacer que no sea una fábrica de chorizos, ¿no? Hace poco tiempo tuve oportunidad de conversar con alguien que, bueno, por una circunstancia bastante objetable, ¿no? Que era que el hijo estaba repitiendo cuarto grado y no podía repetirlo en la escuela privada a la que concurría. Entonces pasó a una pública. Cuando comenzó en la pública, primero, se encontró con que no había 28 pibes en el grado, sino 16. Lo cual implicaba una modificación absoluta porque implicaba una maestra que estaba mucho más cerca del pibe, ¿no? Sí. Asistiéndolo mucho más. Y la segunda cosa que le sorprendió fue que lo llamaron de la dirección para conversar, para decirle de que habían iniciado el trámite para que le entregaran lo antes posible la netbook al hijo, porque el resto de los chicos ya la habían recibido. Entonces, toda una sorpresa, ¿no? Digo, de las diferencias de criterio de un claro. sistema al otro sistema, donde, por lo menos me parece que a nivel docente, en la pública, los parámetros, los valores, siguen siendo los de hace algunas décadas, ¿no? Exactamente. El señor Macri y Bullrich desvalorizan mucho la tarea docente, pero hay muchos docentes, muchas instituciones educativas públicas que están trabajando muy bien, y esto lo desconoce Macri. Si no hay 30 alumnos, no sirve, no importa si cómo están trabajando, qué pasa con el docente, qué pasa con los alumnos. Todo esto, estas singularidades las desconoce. Pero puedo decir una cosita. Cuando uno hace un análisis de las escuelas, hay escuelas buenas, hay escuelas malas, hay escuelas muy buenas, sean públicas o privadas. El problema es cómo se trabaja en esa escuela. El problema que ahora presentan las escuelas públicas por sobre las privadas es que la escuela pública en estos momentos está mucho más desprotegida. Al estar tan desprotegida, empieza a perder posibilidades. Tampoco podemos estar diciendo que esto es una cosa de ahora. Esto es algo que viene sucediendo hace muchos años, en donde se valoriza la escuela privada sobre la escuela pública. Pero esto como concepción social, como digamos, concepción como criterio social. Por supuesto. En esta gestión, reforzado. Por el nivel de gobierno. Por supuesto. Se le da mucho más, se sube el presupuesto para las escuelas públicas privadas y se, en retrimento, la sub-ejecución de todo el presupuesto en escuela pública es terrible. Yo también, en estos momentos, tengo casos, un par de casos, a nivel medio, ¿no? Que por distintas cuestiones tuvieron que dejar la escuela privada. Y están más conformes con la escuela pública. Fueron a buenas escuelas públicas, son papás que eligieron mucho qué escuela ir, todo. Pero se sienten mucho más conformes sus hijos y ellos como familia en la escuela pública y en la escuela privada. Es un aliciente, ¿no? Porque, digo, tiene que haber por lo menos un espacio, y muchos más, que contengan al todos, ¿no? Por supuesto. ¿Qué otras resoluciones estuvieron promoviendo en el Consejo Consultivo? Después tuvimos que sacar un repudio a la separación del cargo que hizo de 6 docentes en el barrio de Monte Castro. el ministro de Educación, porque habían hecho en el mes de marzo una dramatización de esta situación de cierre de cursos. Aún siendo una escuela que no se le cerraba ningún curso. En un gesto de solidaridad. En un gesto, sí, de solidaridad, y en un gesto de análisis de la realidad, hicieron una dramatización de lo que estaba sucediendo. Directivos, bibliotecarios, docentes, auxiliar que habían participado, se los separaba el cargo. Otra vez, la movilización de toda la comunidad educativa hizo que tenga que volver, que hacer marcha atrás. Porque estas cuestiones que tienen, que son totalmente anticonstitucionales, están contra todos los derechos, el derecho de expresión, y que además no tienen un criterio con el cual lo puedan fundamentar, por lo cual lo hacen, hacen que hacer un paso adelante y después tienen que reverlo, porque obviamente la comunidad va a reaccionar. Hay un criterio verticalista absoluto en la gestión, ¿no? La gestión no trabaja en grupos, incluso cuando hacen esas reuniones de grupo son siempre con una organización vertical, es decir, van todos a mirar a un expositor, a un líder, a un alguien, pero el trabajo en grupos para ellos no existe, ¿no? Hay algo de esto también. Tampoco escuchan. Ajá. Tampoco escuchan. No sé, parecería que estuvieran allí en una cúpula y bajan directivas, que después hay una reacción. Entonces ahí tienen que escuchar y por ahí hacen marcha atrás. En algunos casos hacen un paso atrás, por ahí hacen medio paso atrás. En ciertos niveles, en ciertos niveles, en educación, hay gente que no tiene mucha experiencia en educación, su experiencia es como técnico, o su experiencia es en gestión privada y nada más. Y las realidades son muy diferentes, las formaciones son muy diferentes, y esto hace que se choque con lo cotidiano de las escuelas públicas. Con la realidad de la escuela pública. Claro. Quería preguntarle si ha habido algún cambio sustancial a medida que han cambiado los ministros, si no me equivoco han sido tres, los ministros de educación porteño. ¿Ha habido algún cambio en la relación de la comunidad educativa con el Estado porteño o ha sido siempre, digamos, mismo la lógica de gobierno de los, más allá de la figura del ministro? Hubo cambios, sí, cada vez hay menos contacto con la comunidad. El proceso va yendo hacia un deterioro cada vez mayor con la comunidad. Nunca con esta gestión no ha participado mucho, que digamos, la comunidad, pero cada vez se nota que menos. En un principio, cuando asumió Narodowski, llamó a reuniones y prometió que esas reuniones con los supervisores, que esas reuniones iban a ser mensuales para poder tener contacto con lo que estaba pasando. Y en la segunda reunión, cuando los supervisores le han cuestionado un montón de cosas y se le fue de la mano porque no tenía respuesta a todos esos cuestionamientos, suprimió las reuniones. Y a partir de ahí nunca más hubo reuniones. Por eso digo que no escucha, ni siquiera se informa lo que está pasando en las escuelas. Son, como decía Silvia, técnicos que bajan información. Sí, está pensado al revés, ¿no? Es decir, ellos piensan desde las necesidades que ellos diseñaron y en función de eso quieren acomodar la realidad, ¿no? No van hacia la realidad a ver qué necesidades hay allí y se ponen al servicio, en todo caso, de poner el hombro respecto a la resolución de esas necesidades, ¿no? Cuando la escuela pública es un gasto. Ajá, esa es la concepción. Cuando en rigor es siempre inversión la educación, ¿no? La escuela pública es un gasto. Y, bueno, como decías vos, ellos van bajando cierta información, esto todo al revés, y cuando en alguna escuela o en alguna situación se salen, digamos, de ese molde, aparece de algún modo la represión, que fue separar a estos docentes del cargo, y después de eso vino un 0800 para denunciar toda intromisión política. Ahí tuvimos que volver a expresar nuestro repudio, que también lo tuvieron que suprimir, porque digamos, ¿no se dan cuenta que educar si es político? ¿Es un acto político? Sí, ellos juegan con esa... La toma de las escuelas también. La toma de las escuelas, la denuncia de los pibes a las comisarías, es la indicación que dieron, no por escrito encima, ¿no? Porque además no ponen la cara, ¿no? Exactamente. Bueno, este fue la tercera o cuarta, creo, porque ya voy por la cuarta. Y me parece que tu lista es muy larga y no nos podemos quedar hasta la 1 de la mañana. Contanos. bueno, cuando justamente fue el tema de las tomas de las escuelas, hicimos un informe donde adheríamos a la participación de justamente de los estudiantes en su lucha por la defensa de la educación pública. Además, apoyábamos esta lucha, y lo que solicitábamos era la participación en la discusión sobre el nuevo currículo y no la imposición como se estaba queriendo hacer. Esos menores que quieren tener voz. Exactamente. Bueno, se nos está acabando el tiempo, nos quedan ahí, pero hojas y hojas que trajo Gloria. Ya, esto es lo que trabajamos en la comisión, no es que yo iba a contar todo. Pero no, bueno, pero una parte. Bueno, pero como nos pregunta, reunimos cada 15 días. Ajá. Y hay que inscribirse en ese correo difícil que nosotros tenemos subido a la página para aquellos que quieran estar participando en cualquiera de las comisiones. Tiene que mandar un correíto electrónico o ir directamente a una de las reuniones de Consejo Consultivo y anotarse. Exactamente. Pero les quería hacer una preguntita, que era la cuestión de... ¿ustedes más o menos calculan que ese diagnóstico lo van a tener cerrado para cuándo, más o menos? O sea, principios del año próximo, mediados del año próximo... Por personalmente ahí. Creo que ese diagnóstico no se cierra nunca. Claro, no, abierto, sí, seguro. No se va a cerrar, sí, nunca. Vamos. Pero la ronda de reuniones, claro, con los distintos actores... Para principios del año que viene. Principios del año que viene. Bueno. Porque además esta es una mirada, la de los directores. Claro. Tenemos que trabajar con los cooperadores, con los padres, con los alumnos. La realidad va emergiendo constantemente, así que por eso digo, el diagnóstico es abierto, no se cierra nunca. Claro, un trabajo. Y estamos también interesados en saber cuál es la problemática y la realidad de las escuelas privadas de la comuna, porque si vamos a trabajar en la comuna, tenemos que saber cómo funciona la educación en toda la comuna, no en un sector solo. Porque es la sociedad toda la que define los criterios educativos para sus hijos, ¿no? Sí. Por supuesto, hay cosas rescatables en ambas gestiones y hay cosas que hay que modificar en ambas también. Bueno, las queremos comprometer, si es que tienen ganas, cuando tengan ustedes ese diagnóstico, si se quieren acercar un día, volveremos a charlar, ¿les parece? ¿Cómo no? Sí, de acuerdo. Bueno, y cualquier cosa que ustedes quieran transmitir, este espacio está siempre abierto. Ya hemos transmitido algunas de las resoluciones que ustedes llevaron al Consejo para que se aprobaran, así que seguiremos por esa línea, ¿sí? Muchas gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Hemos conversado con Silvia Sánchez y Gloria Moreno, ambas integrantes de la Comisión de Educación del Consejo Consultivo de aquí de la Comuna 6. La culpa la tuve yo. Seguimos escuchando La Renga. En este caso el tema es Me Hice Canción. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Logos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Bueno, seguimos. Abel ha tomado la errónea decisión de dejarnos a cargo con Sofi del estudio. Vamos a hablar un poco del Borda, si te parece, Sofi. Me parece. Bueno, vamos a hablar porque ha habido novedades, buenas novedades, malas para los empresarios, malas para el PRO. Esta semana recordemos la lucha de los talleres protegidos en el Borda, los terrenos de enorme valor fiscal, ¿verdad?, que poseen los nosocomios Borda, Tobar García y el Hospital Moyano, que se encuentran en el sur de la ciudad, en Barracas, lugar bastante olvidado, por cierto, por la gestión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Una buena noticia para todos aquellos que luchan por la salud pública: el Borda declarado Monumento Histórico Nacional, por lo cual es intocable, aunque bueno, valga poco para el PRO, claro. Pero bueno, no está de más decirlo, ¿verdad? El Borda es Monumento Histórico Nacional a partir de 1999, un decreto del Poder Ejecutivo lo ha estipulado así, por lo que, como decíamos recién, es un monumento intocable. El PRO no lo ha entendido así y ha avanzado desde el año pasado reiteradas veces con la construcción de un centro cívico, algo que quiere presentar como una joyita. No tiene muchas para presentar, así que realmente sería algo fantástico para ellos. Un negocio inmobiliario, como decíamos, las tierras son extensísimas, quien lo conoce sabe de lo que estamos hablando, los parques son gigantes, y bueno, y esto también se junta con la concepción de la salud y de lo público del PRO, y si se puede tirar todo abajo para vender mejor. Bueno, esta semana ha salido un decreto, se ha dado lugar un amparo de la jueza López Vergara, un amparo presentado justamente por los talleres protegidos. Marcelo Frondizi, si no me equivoco, el nono Frondizi, es el delegado de los talleres protegidos de ATE, es el titular de ATE Capital, y ha sido quien presentó este amparo, al que se le ha dado lugar en esta semana, que ha ordenado comunicarle a las empresas en menos de 24 horas parar todas las obras y que no se toque ni un centímetro del Hospital Borda ni de ninguno de los tres nosocomios. Es interesante esto que recién estaban hablando las chicas de la Comisión de Educación del Consejo, cómo todas las iniciativas del PRO para avasallar lo público, la salud y la educación principalmente, ¿no?, y el patrimonio también, ya que hablamos de un monumento histórico, tienen que finalmente volver atrás por la movilización y la resistencia y la lucha de los trabajadores y de la población en general, ¿no? Sí, totalmente. Cuando un juez no le responde, además, porque también tienen jueces suyos y tienen jueces que bueno, efectivamente obran como, por lo menos nosotros creemos que debe ser en pos de lo público, ¿verdad? Ajá. Y bueno, el 13 de febrero de este año se puso en marcha la licitación. Antes de esto se había hecho un concurso y lo había ganado la Unión Transitoria de Empresas, así se llama la empresa, por eso mi confusión, en la que había ganado la licitación para empezar a construir este centro cívico, que tiene como idea trasladar todas las oficinas y ministerios públicos del gobierno de la ciudad, valga la redundancia, a los terrenos del Borda y los otros dos hospitales psiquiátricos ubicados en el sur de la ciudad. ¿Y había algún plan para, ya que se iba a trasladar a esa zona, a dónde llevar a los internos que están en el Borda? Había un plan, de hecho, se hablaba de 400 internos, si no me equivoco, no tengo el dato concreto, pero se hablaba de 400 internos residentes en el Borda. El plan de cuando esto aún no estaba tan definido como lo está hoy, se planteaba desde el gobierno de la ciudad un plan de una casa de noche que sea solo para que duerman, de 140 internos, ¿verdad? Ajá. Misteriosamente, casualidad, en el Borda comenzaron a obligar a que se le dé alta a varios pacientes que no estaban en condiciones de ser dados de alta, y misteriosamente, como decíamos recién, han quedado solo, ¿cuántos crees? 140. Oh, casualidad. Otra de los misterios maravillosos del PRO. Y cuando no estaban estipulados, después ya salió toda la luz. Y bueno, lo que es una casa de noche. Claro. Recordemos que al Hospital Borda va gente que no tiene los recursos que puede llegar a tener una familia para pagar a alguien que acompañe a una persona con problemas psiquiátricos, va gente que en situación de calle, gente que ha quedado realmente afuera del sistema. Y realmente el Borda ha sido un hospital modelo de la Ciudad de Buenos Aires, que hace muchos años, porque esto también es verídico, ha venido abajo realmente. Lo que no, obviamente no es justificación para tirarlo, sino para invertir en él. Bueno, como decíamos, esta iba a ser la nueva joyita del centro cívico, trasladar todos los ministerios públicos con un total de aproximadamente 4.500 empleados. Afortunadamente se ha hecho lugar a este amparo, ha sido la jueza López Vergara, si no me equivoco, sí. Y la Defensoría General Porteña se ha presentado también una denuncia, la Unidad Especial Temática de Patrimonio Histórico, a través de Andrés Gallardo, han presentado. Esta es una lucha también de muchos movimientos políticos y sociales que se han hecho presentes, han organizado varios festivales de música, han organizado varias movidas culturales dentro de los parques, en conjunto, donde participan incluso los internos, porque también parece que la lógica es que cómo te vas a acercar a los locos del Borda, ¿no? Sí. Qué horror. Sí, incluso es una noción de que se está instalada en el sentido común de la gente. Sí, en general, sí, no. Los locos es no más importan. Allá del pro. Sí, es, sí. Si están así por algo será, pero realmente es bueno que... Además que ellos conocen sus derechos, saben que eso les pertenece. Y bueno, están luchando junto a movimientos políticos, organizaciones sociales. Como decíamos, se han hecho varios festivales culturales, musicales, generalmente los fines de semana. Y también, como dato de color para cerrar la nota, contar que esto no se ha publicado en ningún medio, salvo alguno que otro, puede ser Página 12... cada noche, durante muchas semanas, ocurría que ingresaba a los predios de, ya lo hemos anunciado de hecho aquí, a los predios del Hospital Borda, varios patrulleros de la Policía Metropolitana, aproximadamente 3 o 4, camiones hormigoneros y camiones de mudanza, que no hacían más que intimidar, porque se paseaban por allí, donde los internos y los trabajadores de los talleres protegidos dormían porque estaban tomados, y se pasaban allí una hora y media por el solo hecho de intimidar. Sí. Verdaderamente creo que podían lograr su objetivo, porque es bastante tétrico, ¿no? Bastante recuerda a tristes épocas de la Argentina y suena bastante fascista. Pero bueno, la verdad, una buena que se han parado las obras, así que por ahora y solamente por ahora el Borda no se puede tocar. Esperemos que sea así. Bueno, vamos a seguir el tema a ver cómo sigue a partir de este fallo de la jueza Vergara. Ahora nos vamos a una pequeña tanda y volvemos con más Politicón. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alterativa. 1, 2. Bueno, escúchame entre ruidos. Los acústicos de la colectiva. Todos los sábados. Escúchame entre el ruido. Los acústicos de la colectiva. Todos los sábados a las 20:30 horas. Escúchame entre el ruido. Escucharme, no. Ya llevo la música que puede. RNMA. A 3 años de sancionada la ley 26.522. Sí, 3 años después de aprobada la ley. Todos los que conformamos la Red Nacional de Medios Alternativos manifestamos que la lucha por el reconocimiento jurídico del sector y la legalización de los medios comunitarios, alternativos y populares que hoy funcionan en todo el territorio nacional lleva años sin soluciones concretas. Los medios comunitarios, alternativos y populares somos una realidad y un actor social en todo el territorio de la República Argentina. Cumplimos un rol comunicacional fundamental en pos de la manifestación de las distintas expresiones culturales, sociales y políticas de la actualidad. Y continuamos en el aire a pesar de la ausencia de políticas para el desarrollo del sector. Exigimos el reconocimiento jurídico para el sector y la legalización de todos los medios comunitarios, alternativos y populares censados a partir de las resoluciones 1 del año 2010 y 3 del año 2010. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva, empezando a empezar. Escuchando Politicom. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, en nuestro Politicom de hoy, que hay un tema que nos quedó pendiente. Tiene ya un tema, un poquito más de una semana, ¿no?, vinculado a lo que sucedió aquí en Buenos Aires. En principio, hace algún tiempo, no mucho, la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires había sancionado una ley con la cual establecía de qué forma debía desplegarse los abortos no punibles dentro del distrito de la ciudad, ¿no? Sí, así es. Y cuando se había sancionado esa ley en la legislatura de Buenos Aires, que lo que hacía en realidad era hacer una ley específica en relación con lo que estableció el fallo de la Corte Suprema de Justicia en marzo de este año. Es decir, una ley que se acataba a algo que ya estaba establecido, digamos. No era algo nuevo, que era que no estaba ya consensuado, digamos, por un órgano como es la Corte Suprema de Justicia. Y bueno, cuando salió esa ley, Macri ya había anunciado que le iba a vetar. El veto sucedió unas semanas después, un día antes de que se terminara el plazo que tiene el Poder Ejecutivo para vetar las leyes, que es un plazo de 10 días, creo. Ese veto se dio en coincidencia con el día, la semana, en el que se sancionó el aborto legal en Uruguay. Increíble, ¿no? Qué coincidencia, ¿no? Sí, en Uruguay se sancionó la ley de aborto legal, no solo para los casos que no son punibles, sino en general hasta las 12 semanas de gestación. Y un día después aquí el PRO vetó una ley que establecía el aborto legal en casos de violación y en que corra riesgo la salud de la mujer, ¿no? Que es algo que está establecido en el Código Penal, en la Constitución, en el artículo 86, que lo dice muy claramente, digamos, no es nada nuevo, es algo que está hace muchísimos años en la Constitución y que debería ser algo totalmente natural, ¿no? Siempre que comentás esto, lo comentás con mucha naturalidad, digamos, ¿no? Es decir, supongo que esto es algo muy conversado, muy charlado entre la gente joven, como algo que así debe ser, ¿no? Ustedes que son jóvenes y están en contacto con más jóvenes, ¿cómo lo escuchan eso? Sí, no solamente en los jóvenes, se han realizado muchos tipos de encuestas y de estadísticas en todo el país con respecto a la cuestión del aborto, y no solamente abortos en casos no punibles, sino el aborto en general, y hay consenso en la población. O sea, la mayoría de la gente realmente estaría de acuerdo con que se apruebe una ley que establezca el aborto legal hasta las 12 semanas de gestación o hasta lo que sea, distintas legislaciones. La sociedad argentina es una sociedad que está preparada para eso, digamos. El problema son con los núcleos de poder que se contraponen, que se oponen a esto, que son la iglesia particularmente, y bueno, gobiernos conservadores como es el PRO, que no lo pueden aceptar bajo ninguna circunstancia. Además, si hay fallos o faltas por falta de información, o hay jóvenes que quizás le falta información, esto es cierto, es culpa de esos núcleos de poder que menciona Sofía, porque hay una ley de educación sexual que está vigente y que no se cumple. Así que realmente, si hay culpables de esto, realmente son estos mismos núcleos de poder. Quiero destacar dos cosas sobre las razones que estableció el decreto 504, que fue por el cual se vetó la ley, que era la ley número 4318. Dos de las razones que me parece que son las más ridículas son: la primera, que la ley establecía que a partir de los 14 años las mujeres podían ir a hacer el petitorio por un aborto a los hospitales solamente con una declaración jurada de la violación, sin necesidad del consentimiento de su tutor legal. Y el decreto que del veto dice que esto no puede ser así porque son menores que no son, como dice, que no son capaces totales, digamos, algo así. Esto es ridículo porque la mayoría, un porcentaje muy alto de las violaciones se dan dentro del círculo familiar. Entonces pedirle que el tutor legal consienta el aborto es pedir que el violador consienta el aborto. Es algo muy terrible realmente. Es decir, a la víctima es ponerla otra vez dentro del circuito en el que fue víctima, ¿no? Uh-huh. Es decir, transfiriendo una potestad, una toma de decisión justamente a quien fue el autor del desastre. Exacto. Mm. Y la otra razón que también es terrible es que, bueno, la ley establecía que todos los médicos debían manifestarse dentro de un plazo de 30 días si iban a objetar por conciencia, o sea... Sí, esto estaba puesto al servicio de que cada uno de los servicios tenía como fin que cada uno de los servicios hospitalarios sí hubiera profesionales que estuvieran en condiciones efectivas de realizar un aborto, porque no era admisible de que fuera alguien necesitando realizar un aborto, una interrupción de embarazo, a un servicio público y se encontrase con que todos los profesionales allí contratados por el Estado dijeran: ah, no, mi conciencia no me lo permite, ¿no? Claro. Entonces, sería un absurdo. Entonces, dentro de los 30 días se tenían que pronunciar si estaban en condiciones por su conciencia de realizar el aborto o no, para que ya se supiera en qué lugares se podía realizar el aborto o que no. Una cuestión de previsibilidad para poder hacerlo de forma rápida y con el cuidado necesario. Entonces el PRO, bueno, Macri en el veto establece que esto no es posible porque no permite la libertad individual de las personas y que además los médicos pueden cambiar de opinión. El nivel de contradicciones en las que incurre los fundamentos de ese veto son increíbles, ¿no? Porque por un lado defiende esa cuestión de la libertad de conciencia que tendría el médico para tomar una decisión o no, y por otro lado deja sin ninguna libertad a quien sufrió una situación traumática, una situación de violación, una situación que debe ser interrumpida, ¿no? ¿De qué manera tan distinta reparte, ¿no? Para un lado y para el otro, ¿no? Sí, exacto. Y el desconocimiento total de lo que es el aborto y lo que significa el aborto en el país, pero como estamos hablando de la ciudad, pequeñas cifras, digamos, se realizan 60.000 casos anuales en la ciudad de Buenos Aires de abortos. Digamos, los abortos se realizan, eso lo sabemos todos. Los realizan los que pueden pagarlos. Los que pueden pagarlos realizan en una buena clínica privada, en un buen consultorio, hacen un pago y de esa manera resuelven la situación. Quien no dispone del dinero, entonces tiene que ir a un espacio público. O lo más común y lo más frecuente en la historia argentina ha sido que van a una intervención clandestina en un lugar sin las condiciones mínimas de asepsia, con algún no profesional y una abortera, como habitualmente se la llama, y son intervenciones que en general terminan con la muerte por una infección generalizada, por algún tipo de conflicto, de complicación posterior de la mujer que se hace ese tipo de intervención. Es decir, es una contribución a la barbarie, ¿no? Sí, a la muerte pro-muerte. Es curioso porque estos grupos pro-vida, grupos pro-familia, en realidad parecieran estar más promoviendo la muerte que la vida, ¿no? Ajá. Recordemos que el debate ha sido durísimo en la legislatura. Ha sido un debate durísimo. Una votación muy cerrada, además. Por eso. Macri, digamos, para no decirlo vulgarmente, pero bueno, se caga en este trabajo que se ha llevado a cabo en la legislatura, que realmente, como decíamos recién, fue un debate durísimo, con mismos legisladores del PRO llegando a votar a favor, pero es normal que Macri generalmente lo hace, que proponen un proyecto, lo votan los mismos legisladores y después el veto. Total, no va a salir de ningún lado. Hace un rato, cuando estábamos charlando con las amigas de la Comisión de Educación de la legislatura, ellas marcaban cómo dentro del sistema educativo está también esa cosa verticalista, ¿no? Y en toda la gestión pasa esto, ¿no? En donde hay un grupo de legisladores, en todo caso, que trabajan, por ahí no tanto particularmente con esta ley, ¿no? Pero con otras, que trabajan con cierto consenso con otros bloques, y que a la hora de tener que vetar o no vetar, o reglamentar, mejor dicho, esa ley, el Poder Ejecutivo local resuelve vetarla. O sea que es verticalismo, verticalismo, verticalismo. Triste, ¿no? Nos vamos a un tema musical y en un rato seguimos en nuestro Politicón de hoy, amigos. Seguimos escuchando La Renga, en este caso el tema era Panic Show. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Ayer nomás, fue ayer, ¿no?, que se sancionó, sí, a nivel nacional, sí. La ley llamada comúnmente el voto joven, a partir de las próximas elecciones nacionales, o sea, para elegir presidente, vicepresidente, legisladores, diputados o senadores, van a poder participar de manera optativa los jóvenes a partir de los 16 años, ¿es así? Intenso debate, ¿no? Justo que estábamos hablando. Intenso debate que estábamos hablando recién mientras escuchamos con una oreja el tema musical temazo, ¿eh? Muy lindo, muy bien elegido. Me está protestando Joaquín acá porque quiere pasar un tema más y no sé si nos va a dar el tiempo, pero esto del voto joven es importante, ¿no? Sí, obvio. Sobre todo si tenemos la opinión de algún joven. ¿Hay algún joven por allí escuchando? Sí, por supuesto. Muy buenas noches, Elías. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Usted? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Por suerte, muy contento con esto del voto joven. Voy a poder votar. Sí. Bueno, escúchame una cosa. No me acuerdo cuántos años tenés vos. 14, todavía no voto. ¿Y cuándo cumplís los 15? No, como en enero del año que viene. ¿En enero vas a estar con los 15? Uy, sí. No entrás en las próximas. No, vos. No. Uy, te falta una bocha. Sí, yo quería que lo saquen ahí a los 14, pero... Che, tendrías que... No sé, pero los de 14 tendrían que haber ido a hacer una movilización al Congreso. No sé si hubiese juntado muchos pibes de 14. Sí, es un tema. Los de 16, no. Los de 16, para mí, en mi opinión, está joya que voten. O sea... Antes era 18 a 21 y había distintos derechos, ahora de 16 está bien, no sé si... ¿Por qué te parece que está bien? ¿Vos crees que están...? Vos viste, habrás escuchado, leído las cosas que se estuvieron diciendo, ¿no? Sí, sí, me parece que con el último movimiento que tuvimos los estudiantes quedó bastante claro que jugamos un papel importante en la sociedad. Movimos una cantidad de pibes bastante grande y la verdad es que... agarres a cualquier pibe que estaba en esa movilización, te podía decir tranquilamente qué era lo que pensaba. O sea, es medio raro pensar que, como se dice, no están capacitados para esto. No están capacitados. ¿Y quién está capacitado? O sea, puede equivocarse un pibe de 16 años como se puede equivocar un tipo de 50. ¿Qué es eso de no estar capacitado? ¿Cómo? ¿No es que los grandes no se equivocan? ¿No nos equivocamos nunca? Y no sé, pueden sacar, resulta de los pibes, pueden trabajar con un permiso de los padres. A los 16 años puedes sacar el registro de la moto con permiso de tus padres, no puedes votar. Puedes trabajar, pero no puedes votar. O sea, es medio raro eso, esto que esta ley que se sacó ahora amplía los derechos y a mi parecer es algo que está buenísimo. ¿Te parece que está bueno? Sí, obvio. De los pibes que vos, bueno, claro, vos conocerás por la escuela, por el centro de estudiantes, pibes más grandes, ya de claro. Pasado los 16. ¿Escuchaste comentarios? ¿Cómo los veías? ¿Entusiasmados con la movida? Sí, sí, o sea, siempre hay algún chico que tiene algún discurso de que piensa que no tienen que votar, por eso es optativo el voto, pero la mayoría estaba contento, o sea, en el centro de estudiantes... Generalmente hay debates políticos, como el aborto, como recién lo charlaban ahí, los estaba escuchando, y el debate de los 16 también. Y, o sea, el chico que por ahí milita en una organización política y tiene 16 años, está bien que vote. Si se dedica durante una semana a realizar un trabajo de militancia, sábado y domingo también, o sea, decirle que puede votar es abrirle los derechos a ese chico que... tiene un trabajo bastante importante, o sea, no se la pasa boludeando. Y además tiene como ciertas responsabilidades también en relación, sí, al momento de votar en el centro de estudiantes, ¿no? Sí. Yo pensaba, respecto a esto que vos comentabas, de las casi 60 escuelas que estuvieron tomadas hace poco en la movida de secundarios en Capital, que realmente no hubo ninguna clase de inconveniente serio, bueno, salvo el ingreso en el normal 4 de 4 policías a las 4 de la mañana. Sí, en el normal 4 y en el normal 9 creo que también. Ajá, pero cuestiones que tenían que ver con el afuera, digamos, ¿no? No con la cuestión de organizativa de los alumnos. Porque... No, para nada. Ajá. Digo, en relación a eso, sostener durante tanto tiempo tomas sin incidentes, simultáneamente armando las movilizaciones que hicieron, que fueron bastante masivas. Creo que es cierto, esto coincido con vos en que mostró un nivel de madurez. Sí, de madurez y de responsabilidad, y que por ahí hay veces que hubo más accidentes cuando el colegio estaba funcionando con normalidad que con la toma. Ajá. O sea, es muy feo, por así decirlo, pensar que porque los chicos están solos van a hacer las cosas mal o no van a poder votar. Además, Elías, déjame decirte qué bonita sensación, ¿no? Para el pibe que se la pasa militando todo el año y llegaba ese día de las elecciones y se tenía que quedar en la casa mirando la tele, sentir que ahora va a poder acercarse al colegio que le corresponde y participar activamente, ¿verdad? Sí, sí, sí. La verdad que sí. Estaría bueno que también puedan sacar la ley, no sé si es una ley o es un decreto que hace que los chicos también puedan votar a los 16 años los funcionarios de cada provincia, o sea, los gobernantes y en el caso de la capital, el jefe de gobierno, porque la ley establece que pueden votar presidente y diputados, pero estaría bueno que acá los chicos de capital, que peleamos contra un gobierno, contra la medida de un gobierno, podamos votar también. Ahora, si yo fuese Mauricio Macri a esta altura, pensando que en una ley que diese el voto a los pibes a partir de los 16 años, con toda la movida que hubo en la ciudad de Buenos Aires, con la toma de las escuelas, y yo la veto. me parece, sí. ¿No? Sí, con estas medidas es cuando más se nota la diferencia entre un gobierno que tiene una política de inclusión social, que la está demostrando, por ejemplo, con esta ley, y un gobierno que está en la capital, que tiene un modelo conservador y neoliberal de privatización y totalmente contrario a lo que es inclusión social. Cuanto menos voces, mejor. Y en estas medidas que está sacando últimamente por el gobierno de la nación, es cuando más se nota esa diferencia, que hay gente que dice, no, son todos los mismos. No son todos los mismos. No. Estuvimos charlando no hace mucho con Nacho, del Centro de Estudiantes allí del Huergo, que nos estaba contando lo que había sido, de alguna forma, un triunfo muy importante que tuvieron las escuelas medias, ¿no? ¿Cómo ves vos? ¿Cómo lo evaluás eso ahora, pasado ya una semana? Sí, yo pienso que hay distintas discusiones con respecto a eso. El tema es que este es el momento, a mi parecer, para frenar un poco, evaluar y hacer un balance de todo lo que estuvimos haciendo y empezar a pensar en el año que viene. Nosotros lo que conseguimos es el año de prórroga para que no se presenten las currículas este año y las 9 jornadas institucionales para que los profesores armen las currículas. Yo pienso que por ahí sale todo bien y los profes arman las currículas el año que viene y no pasa nada. Ahora, ya nos bicicletearon un año entero de reunión en reunión y el gobierno de Macri ya demostró que puede seguir haciéndolo. Por ahí el año que viene, en vez de las 9 jornadas institucionales, se siguen cagando los estudiantes y no nos dan nada y se hacen la vista gorda. Entonces ahí va a haber que seguir peleándola. Entonces pensamos que por ahí este año hay que terminar bien las clases, que los chicos se vayan a la casa sabiendo que se consiguió algo, que todos digan, bueno, loco, está bueno pelear, se puede conseguir. Y después el año que viene, cuando de verdad por ahí haya que retomar y con más fuerza, y si de verdad no nos dan nada, en vez de tomar 60 colegios se van a tener que tomar 100 colegios, ahí va a tener que volver a renacer el movimiento estudiantil. Pero la verdad que este año para mí ya se cerró y quedó bastante bien. Linda, coincido con esa evaluación, me parece muy interesante, ¿no? Un tiempo hacia afuera, un tiempo hacia adentro, revisando las estrategias. Bueno, no sé si nos vamos a presentar nosotros a las elecciones, no tendría que ser el año próximo, tendría que ser un poco más allá, cuando tengas 16. Lo que sí, para que nos votes, no sé si darte dinero, droga, qué te podemos dar, como dijo alguna legisladora de Nación, pero para ir alentando tu voto hacia nosotros, te vamos a regalar un tema musical, por lo menos, ¿te parece? Bueno, parece muy bien. Bueno, Elías, este tema va dedicado a vos. El que sigue, que venía acá apurándome, Joaquín, que quería mandar hoy al aire. Y te agradecemos una vez la participación en nuestro programa. A ustedes, muchas gracias. Un abrazo, suerte, chau. Chau. Pero raza fuma contagia valor. Que no vas a tumba ni nada, que lo que sea se seca por el viento y no se ve. Se metía dentro y daba taza. Solo bestia donde vivir. De esa bravura tu sueño parió, lo que aún sostiene mi aliento. La rabia nunca murió cuando mataron al perro. Dame de esa espuma, contagia valor. Que no hacía tumba ni nada, que lo que sé. Yo sé como el viento y no se ve. Se metía dentro y daba taza. Compuesto para Ernesto Guevara, el tema es El hombre de la estrella de la renga, dedicado a Elías. Tenemos algunas gacetillas, ya concluyendo el programa. La primera es sobre la asesoría jurídica que funciona en el espacio Quijotero, en Apolinario 936, Apolinario Figueroa 936, todos los jueves de 19:30 a 20:30. Es una asesoría jurídica gratuita a la que pueden ir a realizar consultas. El teléfono al cual pueden comunicarse previamente es al 15-54-94-57-78, al nombre de Magali. El próximo lunes 5 de noviembre a las 7 de la tarde en Ferro, en el Salón de Ajedrez Primer Piso, ahí va a estar haciéndose una reunión en donde están participando una serie de organizaciones e incluso comuneros de distintas comunas que ocupan la traza o están vinculadas a la traza de lo que se llama el Corredor Verde. Allí se está trabajando alrededor de propuestas de vinculadas al decreto 1723 del Poder Ejecutivo Nacional, que resolvió urbanizar una serie de predios ociosos de lo que era el ferrocarril que cruzaba la ciudad. Allí van a estar, entre otras organizaciones, SOS Caballito, el Partido Socialista de la Comuna 6, Comuneros de la Comuna 9, Comuneros de la Comuna 6, Lidia Saralegui, legisladora con mandato cumplido, por la Comuna 7, y bueno, y vecinos en general que están allí elaborando una serie de propuestas. Nos vamos, amigos, y nos vamos a encontrar otra vez el próximo jueves. Chao. Chao, hasta la próxima. ¿Escuchaste Politicón? Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diaribeca y Lobos Políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.